eso en América. ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Soñé que volvía a amanecer. Soñé con otoños y alejanos. Mi luz se ha apagado. Mi noche ha llegado, busqué tu mirada, la lluvia deja de caer, sentado en la playa del olvido. Con la arena, tu imagen serena. Quedará abierto

Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Otros brazos quisieron alejarte de mí, y otros besos creyeron que me olvidaba de ti. Peace.

manera de ser.